Buenas tardes, noche. Cada vez cuesta más hacer un programa de supuesto humor en un planeta como este. Pero lo tienes que hacer, estás comprometido. Y si cuando vas a grabar este programa antes ves en directo una conexión con el Congreso de los Diputados, la cosa se complica por mil. Sí, ¿eh? ¿Y eso por qué? ¿Por qué lo ponen en directo eso? Para hacernos sufrir. Para joder. Si no tenemos bastante con trabajar de 8 a 8 todos los días. Lo que podrían empezar es a trabajar. Y el marichalá porque está de baja. He tocado un botón que no sabía si tocarlo, te lo he chinado. Es que estabas badando, Sánchez. Estás loco. Te iba a decir que el marichalá aún tiene un paso que está de baja, el chaval. Sí. Pero el rey, el suegro, que trabaje. El de bigote, que deje de mentir. Porque el rey no ha dicho nada. El de bigote solo miente. Y los de la izquierda se meten todos con ellos. Y tampoco es que lo estén haciendo nada de los juegos. Estamos mal. Muy mal. Yo lo que no acabo de entender es por qué el PSOE no quiere que vayan ahora las Fuerzas Armadas Españolas en ayuda humanitaria. Porque, ¿sabes lo que pasa? ¿Por qué? Que a lo mejor va el gordito. El gordito de GH y de HG. El gordito. Entonces, exportar al gordito no es fácil, ¿eh? Yo no lo entiendo. Vale, puedes estar en contra, pero ahora ya la han liado. O sea, ahora ya hay un mogollón de peña que necesita ayuda. Por lo tanto, ya da igual. Claro, si dos tíos tan simples como tú y como yo, en esta LIDE y en otra, sí, no entendemos por qué si alguien le corta la mochila a Pocholo, se monta el pollo que se lía, ¿cómo vamos a entender nosotros una guerra? Qué triste. No, si también es verdad. Si... Por no eso estamos preparados. Por eso necesitamos mandatarios que nos lleven y nos digan la verdad. Yo que diría más, mandatario y mandarina, los dos. Sí, que lo manden. Y manda huevos también. No iba a mandar yo mandarina allí, se iban a hartar. Pero tío, pero no, es verdad, tienes que... Yo creo que vamos al pensamiento único. Directamente. Hostia. Vamos directamente al pensamiento único. ¿Estás leyendo algo? Solo un líder. Y a partir de ahí, seguimos al líder. Y cuando sigues al líder... Pero no al líder del supermercado, ¿no? No. Al líder. En este caso, para nosotros sería el Bigotes. ¿Vale? El Bigotes... Qué buena gente, ¿eh? Pero a partir del Bigotes, al Bigotes ya se lo pelarían otros. Y vendría el gran Bigotes, sí, que sería el que dominaría el mundo entero. El único. Y pensamiento único, o sea... Todo lo que te digan, lo que tienes que hacer. ¿Para qué te va a molestar tú en pensar si hay alguien que piensa por ti? Claro, tío. Y además nosotros nos dedicamos a jugar a la brisca. Claro, tío. Claro. Somos que te dicen que, oye, mira, que te tienes que quedar 5 horas más a currar. Pues te quedas, tío. Pues claro, tío. Es que vienen unos señores de traje y nos meten en un pasillo de un metro a todos hacinados para que no nos vean. Pues te metes. Te metes, No me pegué yo así toda la mili. Cacha. Me cago en la puta. Todo llorando. Me cago en Dios. Aquí vamos. Encima que te dan trabajo. Es que... Sánchez. Manda huevos. Para ser presidente del gobierno. Sí. Es como para ser del Barça, que hay que tener dinero. ¿O no? Bueno, o tener tanto morro como el del Barça, que no quiere convocar elecciones también. El del Barça dice que es cómodo el garito. Y dice, me voy a quedar. Yo para mí que el asiento debe ser de pie, en el despacho. Yo no me iba tampoco, ¿eh? Hombre, no me sacan de ahí ni con agua caliente. Sí, es que además lo ves en televisión y parece que haya sido elegido como presidente y todo, ¿eh? Sí, da el pego. Le falta la corona. No entiendo. Pues no sé, la verdad. No sé qué hay que ser para ser presidente. Supongo que echarle es que en el Barça te piden dinero. Te piden un aval y cosas de estas. ¿Cómo que te piden dinero? Hombre, no, te va a presentar tú, mierda como tú o como yo. Tienes un aval, no sé si de 4.000 millones o de yo qué sé. Dinero, ¿qué? Que tengas dinero. O sea, que tú a lo mejor no lo tienes, pero hay peña detrás tuyo que dice, yo pongo aquí para... Exacto. Pero yo no sé si para ser presidente del gobierno hace falta lo mismo. No. Voto solo. Bueno, haber chupado bastantes culos, supongo. ¿Y si nos presentamos, aunque no ganemos? ¿Qué hay que hacer? Si alguien lo sabe. Sí, hombre, de entrada. El chavalín que estudia geopolítica, que nos lo diga. Tienes que tener como mínimo. El graduado. No. ¿Ah? Tienes que tener un mínimo de votos. De votos ya asegurados. De firma. Exacto. De que tú tienes un partido político, no sé. de X peña, ¿no? Bueno, nosotros si hemos vendido 50 camisetas, 50 firmas las tenemos. Sí, pues como paguen, como firmen igual que pagan, pues, me no. parece que no. Aunque esta vez me he sorprendido, han usado Hostia. La libreta, ¿no? La gente ingresando dinero. Pues. Aquí el único que yo me he sentido como los evangelistas en los programas de radio. Sí, sí, sí. Lo bueno es que todavía no saben que no van a ver ni una puta camiseta. Que esto es mentira. Esto no mentira, le estamos fafarando la pasta. No, estamos podridos. Estamos montando todo con este show. Con esto compramos armamento. Por 7.000 pesetas. Yeah. A tomar por culo. Estamos robando aquí, vilmente. Sí, le vamos a contar la verdad. Estamos pidiendo el dinero para ayudar al señor Bush sí. y a su país sí. a llevar esta a liberar al mundo. Porque pide 74 millones, 74 y pico millones de dólares para paliar el tema de la guerra. ¿A mí? Y claro, yo ya digo, joder, doctor, tenemos que hacer algo. Esto no puede ser. Mira el Bush cómo está, mira Jorge cómo lo lleva. Y digo, vamos a echarle una mano porque... Y hemos decidido engañaros. Pero lo hemos hecho de buen corazón. O sea, todos los que habéis perdido el dinero... Es lo que pensad hay. Es que, lo que, hay. Que va para un cargamento, yo que sé, 12 euros, yo que sé, y va, cabe un cartucho de bala o algo, ¿no? Yo no he hecho la mili. No cabe un cartón de Marlboro, pero... No sé, tío. Y, yo que sé, algo que pillen dará. Los militares un poquillo de costo. O gorras. Unos petardos los allí. Pilotos llevan gorra. Una gorra. Sí, tío. O para los auriculares, para que escuchen heavy metal mientras claro, pegan bombazos. Campeones. A mí, ¿sabes lo que me tiene flipado de la guerra? Los nombres. El rollo Justicia Infinita. Sí, sí. Tiene nombre de programa de radio, de grupo. Sí, sí, yo si hiciera una guerra lo llamaría Operación con el culito en pompa y achantando la múa, así, en neón. Sí, sí, con muchas luces así como de teatro, ¿no? Sí, sí. Achantando más que la como múa. Como de teatro, como de molino. Del molino, una cosa así. Sí, me molaría. Me molaría hacer una guerra para ponerle nombre a las operaciones. Sí, tío. Y decírtela a ti por el walkie-talkie. Y que tú me digas, correcto, cambio o lo que se diga. Claro. Charlie. ¿Quién copia Charlie? Y sí, esas sí. cosas. Pues nada, estamos aquí. ¿Hacemos un partido político o qué? Hostia. Lo que pasa a los carteles, eso vale a mí, una pasta. ¿Sabes ¿eh? Lo que me da más? Haremos flyer. Tú ya me conoces, creo que bastante. ¿Qué te da para ir a colgar los carteles? No, lo que me da para es morder. No, morderme la lengua. Ay. Porque sabes que cuando me encabrito me disparo. Claro. Pues entonces ya daré yo la cara, eso y entonces, tranquilo. Si están, pero iremos los dos allí, porque se supone que un par de escaños lo hacemos, ¿no? Hombre, un par de escaños. Vamos ya, los dos allí y te sale el de bigote, se mete contigo y tú te crees que yo voy a aguantar hasta el final, hasta que él se calle para subir. Pero allí. Podemos hacer yoga. No, nos apuntamos a un curso de eso CCC de yoga. Bueno, yo dentro de poco ya, yo soy ya un gimnasta. Sí, tú te estás metiendo valeriana ya por vena. Te he empezado a ir al gimnasio ya. Hostia, eso no lo va a contar, ¿no? Ahora vamos a ponernos, ¿no? Ahora has pedaleado. Solo carga el diablo, ¿eh? Sí. ¿Te la has jugado? Y en una máquina, tío, que era súper rara, que fui con mi hermana allí. Solo voy a colgar en la web, que has pedaleado. Te has jugado la vida, sí, chaval. Vale, tú imagínate, un monigote aquí, o sea, un mando en una mano y otro como si fuese una moto, ¿vale? Sí. Y eso enganchado como unos hierros que bajaban a los pies. Que mueve los pies, se mueve todo. Sí, sí. O sea, tú movías una cosa y movías el rollo mecánico. Y yo me miraba a mi hermana diciendo... ¿Hiciste daño o qué? Esto. No. Bien, siete minutos. Todos 7 minutos. Yo, 7 minutos. Para arriba, para abajo. Luego, ahora unas pesas para allí, otras pesas para allá. ¿Dónde va? Pues debo estar fuerte porque no tengo agujetas, tío. Hostia. Bueno, la verdad es que estuve poco rato, ¿eh? Hay gente que hace eso y se queda un poco para allá, ¿eh? Ya lo sabes tú. Aquello, nen, vamos, ni el mercado de la... ni cualquier mercado. Cualquier mercado ahora apunta a las 12 del mediodía de un martes, un miércoles. Había tanta gente allí. Bueno, y ahora Dios, al tema gente, que le interesa al oyente. ¿Había gachises? ¡Fua! ¿Había gachises? Muchas. ¡Hostia! Muchas y además... Iría a la piscina. Con unos modelitos... No, en la piscina habían puretas. Con unos modelitos. La gachis está haciendo Step. Haciendo aerobic. Hostia. Y yo, ¿qué? ¿Dónde cogió la bici el señor X? En justo en la cristalera que se veían todas las gachises. ¿De frente o de culillo? No, de culillo. Ah, él lo subió. La frente ya. A ti siempre te han ido los culos. Y luego ya está en una máquina. Claro, que ya claro. Rápidamente tú cuando te sientas en una máquina, los músculos de tu cuerpo... Ya se preparan. Sí, o sea, ya tú ya... Ya conoces mi cuerpo también, como nos hemos acostado tantas veces juntos. Pues, ¿sabes que tengo los músculos así como alargados? Sí, sí. O sea, forma no tiene ninguna. Como una espiral alrededor del brazo. O sea, sí. Forma ninguna. Pues de repente, rollo macizo. Y venga ahí. Había una hachisa allí con un short, que lo llaman así. Que yo no sé por qué se puso un jersey para tapar, porque si te pones el short es para que los con demás, la imaginación que tenemos, para que los demás disfrutemos. Eso. Claro. Porque tú estás ahí haciendo ejercicio y ves un short y planche, ves que se levanta la camiseta y ves el tatuaje y dice, uff, te iba a comer hasta la etiqueta de las, del tatuaje, vamos. Impresionante, ¿eh? Impresionante. O sea, lo que no había es mucho musculista. No. De esos de gimnasio, de que sí. Brilla, su y cuerpo brilla. Y en el vestuario, brilla. Que el mito se cumplía, eso se te cae el jabón. Hostia, y... el vestuario... Te pusiste ahí en polángana. Hombre, claro, te tienes que duchar, porque si no quedas un poco mal. Te miraban el pito y eso, lo que pasa en los vestuarios. Es muy raro, porque ese gimnasio hay mucha gente. Yeah. Mucha. O sea, te lo digo de verdad, yo no creía que había tanta gente. O sea, yo entré... Hay mucho inaprensivo. Y en la información había mucha gente, pero es que cuando salí estaba la misma gente, o sea, estaban todos allí informándose de cómo podían entrar allí como borregos. Ay, hostias, por ir a pedalear. Si es que la gente ya no sabe cómo drogarse. Impresionante, te lo digo de verdad. Yo he flipado. O sea, no solo el señor X ha ido allí a pedaleado. ¿Te meterías cocaína o no? No, a pelo. No, por salud, lo hago por salud. ¿Ah? ¿Sabes lo? Voy a explicar la razón. Mira, yo soy asmático, ¿no? Sí, sí. Y a la vez... Yo republicano, ¿eh? A lo mejor alguna vez... Pues, que no le digo que lo haga, fumo porros. Entonces, claro, entonces como soy asmático y fumar no es bueno... Los porros son legales. Pues claro, ¿qué hago? Digo, tengo que tomar la decisión. O dejo de fumar porros y tiramillas, sí. O sigo fumando... No, o sea, si en el caso de que fumase porros, sí. Seguiría fumando porros... Por supuesto que y hago deporte para así tener una buena capacidad pulmonar para poder aguantar un poquito más. ¿Sí? Y de paso... ponerme el cuerpo así. Pero como... ¿tú quieres decir que eso no sigue los principios de un personaje que conocemos que se metía al Ventolín para que le entrasen los cigarros? Yo creo que no. O sea, ¿no estás un poco desintoxicándote para que te quepa más toxina? No, yo creo que no. No sé, yo... Yo creo que no, porque yo, en el caso de que fumase, yo quiero ir a la piscina, tío. Día. Yo quiero ir a apuntarme a una piscina. Me da por culo lo, el gorro. ¿Sabes lo chungo? El gorro, que voy a parecer la mujer de Homer. Ha caído algo, ¿eh? Bueno, no era una persona porque no se ha ido un grito. Disturbio. El gorro. El gorro, que voy a parecer la mujer de Homer. Yo con gorro. Pero no si interesa. Esa Operación Triunfo que tenía los churros así, se ponía gorro, te lo puedes poner tú. ¿Sí? Pero a mí me da como asco la goma esa. Pues me parece que hay de tela. ¿Y no hay nadie allí que le pague si te lo ponga? Hay de tela, ¿eh? Pues si luego si te toca aquí, tío, si eso te viene hasta aquí, así. Eso es incómodo de ver, ¿eh? Todo. Imagínate cómo te rechinarían las orejas. Porque lo peor de todo es el rechinar. Es que no acuérdate del rechinar. A ver cómo se le pone la cara. No, no interesa, no voy a entrar en tu juego, amigo. No voy a entrar. Estoy a mis cosas, no quiero saber nada de nadie. Qué cabuda. ¿Y qué es eso, tío? Los Ripcord. Desde UK. Como decían que poníamos punk inglés y que si poníamos punk inglés, que si no poníamos punk inglés, pues yo me voy a pintar a los ricos que sí que son ingleses. ¿Sabes lo que pasa? Que entre los que hablamos aquí, que somos un poco bocazas, y los que escuchan allí, que también lo son un poco... Sí, vaya banda nos hemos juntado. Nos hemos juntado a un comando que... Vamos. No podía haber uno bueno, ¿no? No. Y oye, si hay uno bueno, y lo hemos podrido. Y le pusimos de vuelta y media con lo de camiseta CCCP. Y venga, será capullo, no sé qué. Y luego si había sido el único que lo había hecho bien. De guay, que me mandan una hoja aparte sí, en, sí. En la libreta. Hay gente que ingresa el dinero con... Ese tiene mano en el banco, ¿eh? A ese le dan un papel y aparte. Digo, cuando lo leí, digo, ¿será capullo? Ay, y ahora, padre. ¿Cómo coño sabemos quién es? ¿Sabes? Vi la libreta. Lo tenía y digo, calculado. Tal, ¿no? Y me mandaron una carta del BBV. Yo empiezo a mirar, vale, fulano tanto, fulano pum pum. Camiseta CCCP. Y digo, me cago en qué su puta madre, yo. No sé qué. Y había otro papel, pero como yo soy así, me cago en su puta madre. Y luego ya miraremos. Primero la esa, que no sé qué. Y luego cuando estaba hablando con el doctor, digo, hostia, aquí hay otro papel que pone el nombre de... Y digo, claro. Coño. Es que ese va en papel aparte, porque ese tiene mano, ya te lo digo yo. Ese es el que da la hipoteca y eso. Ese, anda. Seguro, ¿no? No sé. Pues aquí hay gente... Debe haber... que ha mandado 24 euros. Debe haber gente ahí fuera que ha estudiado, ¿no? Oyéndolo. El de geopolítica. Geopolítica, ¿eh? Te cagas. Ese sabe lo de los partidos políticos. Pero no esa diga gente algo. Tendría que mandar cosas, tío. Escribirnos, explicando cosas que... Pero luego son todos unos pajeros, ¿eh? A más estudias, más paja. Sí, sí, sí. Está comprobado. Sí, ¿sabes lo que bueno, pasa? Bueno, y sin estudiar también, ¿eh? Mucho tiempo libre. Sí. La verdad es que tienen mucho tiempo libre. Entre lección y lección. Y siempre va bien hacerse una pajilla, ¿eh? Siempre, sí, porque pues un tema que sí, ya sabemos que lo hemos repetido muchas veces, pero es cierto, o sea... Que relaja. Aún te diré más. Si el trío Calavera se hiciera más paja y follara más, no irían por ahí haciendo guerras. Yo creo que y dando follan por poco, culo. La verdad, tiene que estimular poco acostarse con un señor como Aznar. Yo creo que Ana Botella. Ah, creía que ibas a decir, bueno, un asesino. Pero no, esto que has tirado por el camino recto. No, porque si dices asesino, entras en su juego. Entras en su juego y ya dices, hostia, que vi. ¿Y si digo con un señor que no es un asesino? Ahí me estoy curando yo en salud. También. Llamo a mi abogada y los pone a todos firmes y se acaba la guerra, bueno. Y pegamos un puñetazo mejor, en la mesa. Tu abogado mejor que no venga. Hombre. Mejor que lo dejemos quieto, tranquilo. Planta allí y ahí no se mueve quieta nadie, ahí. ¿Eh? Quieto ahí. Chú. Quieta. Chú. Se voy. Quieta ahí. Quieta. No vamos a pinchar a los Ripcord. No te pongas nerviosa. Que era nuestra intención, ¿eh? No, nos echa, ¿eh? Ven aquí, nos echa de la radio. O sea, que cálmate. No más que no lo hacemos en directo, si no estaría sonando el teléfono ya seguro. Pinchamos. Venga. Un disco de los Ripcord que se titula Hardcore, que ya indica un poco por dónde van los tiros. O sea, ellos dejan las pautas bien claras. Que es media biografía, media discografía del grupo. El otro es el More Songs About. Y pinchamos un corte que se titula Life by the Bomb, Die by the Bomb, que se titula Cuando vives con las bombas, mueres con las bombas. Ripcord. Bueno, y que me he olvidado de comentarles a aquella persona que supongo que se da apoyo, pero a nosotros no, que el brother ya ha salido del Talegón, ¿eh? Sí. Bueno, ha salido a media. Pero ¿eso bueno significa que el punto débil puede empezar a puede tocar? Puede empezar, ¿no? Y lo primero que me dijo es que, ¿qué? ¿Estás oxidado o sigues tocando? Lo primero que me dijo. Habrá que seguir tocando. Vamos a darnos un poco los penes, el pene también. Por el chaval, hay que hacerlo por el chaval. Y nada, de guay. Nos contó unas bellas anécdotas de la modelo, que si caben 900 hay 1800. Eso está muy bien. Que, bueno, en fin, que cuando vas a cagar en el siglo XXI en una cárcel, pues se ve que tienes que quemar las pieles de naranja para que mientras giñas, pues que no... Que no huela, ¿no? Que no huela mierda, porque resulta que en una habitación, no sé, no recuerdo el tamaño, pero sí, 2x3, eran 5 personas... Un cuarto de baño y un meadero o algo de lavarse las manos, una historia de estas. Y eso, y unas bellas anécdotas. Yo muy sensibilizado con el tema de las cárceles, ¿eh? Me cago en Dios. ¿Y qué más? Pues nada, y eso, y que ya está, solo tiene que ir a dormir a la Trini. Que ya es mucho. Que ya es mucho, pero bueno, poco a poco. Bueno, ¿qué? Solo hay un email, porque ya te expliqué la semana pasada que ahora la mayoría de emails son tema camisetas que van y vienen. Y no le interesan al resto del oyente. ¿Sí? Pero hay un email del Charpero que quería una camiseta y al final dijo que no la quería. Con lo cual... Gracias. Me dejó un poco con el culito al aire, pero bueno, las cosas pasan. Y dice, señor doctor y señor X, el programa del otro día estuvo muy bien. Al fin pusisteis música punky. Por cierto, los Sharps no estamos en peligro de extinción. En Sans aún quedamos muchos. A ver si ponéis una canción de Decibelios. No estudio geopolítica. ¿Cuándo es el concierto del Oso Yonki? Cuántas cosas, ¿eh? ¿Cuánto ya le contestaste ya? No, No le contestaste. No, el Oso Yonki, cuando me envió el mail, el concierto de los Yonki ya había pasado su entrada. Pero me consta que el fin del día 12 de abril tocan en La Roca, ahí en el Arao 3. Anda. Tocan allí el Oso Yonki. Mira qué bien. Claro. O sea, el fin de este. El Pei y su secuace. Este. No, este fin de que viene será 1. Ah, claro, el programa hoy es 1 cuando suena. Claro. Este fin de será 3, 4. El siguiente. Pues el siguiente, que es 12. El día 12 tocan en Lanao, seguro. Si es sábado, ese sábado tocan en Lanao. Muy bien. Porque el día anterior tocan en un pueblo de estos de nombre raro. En plan, San Rubira. San Rubira de Caipeñiña. Estará oyendo ahora el canal y dirá, ¿qué coño eso de San Rubira? ¿Qué dicen estos? Puto godo. Y diremos, pues sí. Claro. Aquí le ponemos nombres diferentes. Le ponemos nombres raros a los pueblos para que cuando viene un B-52 no pase por encima, pero tócate los huevos, ¿qué pasa? Claro. Le clichan el pero nombre. Pero puede que haya puesto gasolina o puede que no. A ver, el tema es que el tema es ese. El tío juega a lo seguro. Sale aquí un ministro a dar explicaciones y te dice, puede que haya puesto gasolina o puede que no. Está el tema ahí. Depende. Depende. El tío ha aceptado. No, no, está claro. Está en poder, poder está de la verdad. Está clarísimo, está clarísimo. Y que Aznar está con los buenos, está clarísimo. También. Porque lo ha dejado bien claro en la tele. ¿Eh? Lo ha dicho. Y con la mayoría. Sí, sí, sí, con la mayoría de españoles. O sea, todos los que estáis en la calle y liándola y todo, que me parece perfecto. Estás mintiendo. Me parece perfecto. Porque la violencia que están utilizando ellos, de alguna manera, hay que decirles que nasty de plástico, que no hemos hablado de la del señor Fernández Díez, que ha pillado así como un poquito. Lo cual me parece perfecto. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esos huevazos igual están fuera de lugar. Pero hasta que la violencia en esas manifestaciones alcance la foto de la niña de Irak sin piernas, hasta entonces todo está justificado, claro, de momento. De momento. A partir de ahí pues ya hablaremos de quién se le va más la olla. Porque al fin y al cabo, claro, los huevazos a ese señor, ¿sabes qué son? Daños colaterales. Pero yo de todas maneras tengo otra pregunta. Si este señor es medianamente inteligente y confía y tiene ganas de seguir teniendo cara, también podía, porque estaba en un sitio público, seguramente había una habitación a la cual no podían acceder el resto de manifestantes, se mete dentro, la policía llega, hace lo que se supone que es su trabajo, que es apalizar a la gente, sí, para que el señor Aznar justifique toda su movida. Entonces se van todos, entonces llega un coche, se pone en la puerta, lo meten dentro del coche y se va. No, baja las escaleras montando el número y dándole justificación al señor Aznar para que hoy salga y diga todas las gilipolleces que ha dicho. Pues yo antes diría más. Si ese hombre fuese inteligente, lo que debería hacer es dejar de mirar por sus intereses, asumir el daño que están haciendo a otro país y dimitir. Así de fácil. Y te ahorras huevazos y te ahorras bueno, una patada en el banco vientre. Pero si tú crees... vamos, es, lo que estás haciendo... Es imposible. Bueno, si no hay pasta por medio, es imposible. Bueno, pero tú da igual, tú crees en eso. ¿Vale? Lo que no puedes hacer no es, posible. Es, encima, culpar a la gente de eso, porque lo estás provocando tú. O sea, métete en una habitación, solucionalo, que se calmen los ánimos y te piras. A ver. No vayas de pollito muerto, que no sabe ni hablar catalán por no saber, no sé qué coño hace aquí. Bueno, ya un poco grave. Pero lo cual bueno. Es un poco grave que ese señor quiera ser alcalde de Barcelona y en su momento quiso ser presidente de la Generalitat. O sea, sí. No lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. A ver, ahora que estamos serios, a ver, el problema de base con esto de la política es que tú y yo pagamos unos impuestos religiosamente, que ya se encargan de cobrarnos sin que se lo olvide nunca, porque nos digan la verdad, sí. Pero optan por mentirnos. Pues ya que mientes, hijo puta, esto lo digo a título personal. A título personal, a nadie en concreto. Al menos disimula. No me venga aquí con... Igual repostó, igual no repostó porque tú me estás chuleando. Claro. Tengo que meterte una paliza. Pero ese es el problema que tiene, es que la han chuleado. Y por eso les han metido 500 kilos de mierda en una sede del PP. Pero lo que yo te decía, que es imposible que nadie crea que hay que ir a la guerra, es porque si no hay dinero de por medio, tú te dicen, ¿tú qué prefieres el sábado? ¿Estás en tu casa con la zapatilla viendo la tele o irte a pegar tiro? Claro. Se queda en tu casa viendo la tele. Hombre, si hay por dinero. Culo. De entrada si hay dinero porque si el tío, el señor Jorge Bush, sí, ha pedido 74 millones de dólares. Sí, que yo lo iba a pedir hoy en el banco, pero mira, me he ido a tomar un café. Casi mejor. 75 millones de dólares. Ese dinero lo va a invertir en algún sitio. O sea, ahí hay alguien que se va a llevar 75 millones de dólares. Ah, exacto. Probablemente la empresa de su padre, probablemente. O sea, no me jodas. O todos sus amigos que le hicieron llegar a donde está, que eran todos gente que fabricaban armas. ¿Qué sabes lo que pasa con esto de la arma? Que evolucionas tan rápido, Sánchez, que llega un momento que tiene armas de puta madre, pero claro, tienes la arma chunguilla ya, porque igual claro, tienen 10 años y hay que gastarlas, tío. Porque eso caduca como los yogures, ¿eh? Sí. Ya han dicho, la vamos a esparramar allí. Pero que no se preocupe. Por ahí tiene pasado un oleoducto para el petróleo, pues pero lo vamos a fortunar. Cuando acabe la guerra, todo el armamento que se queda perdido por ahí, no te preocupes, que ya llegará a España. Y se lo venderán a las mafias, y entonces las mafias matarán a Peña, porque al notas ese que mataron en Madrid hace poco, que hay mucha mafia en Madrid ahora. Sí. Pues usan Kalashnikov. ¿Onda? Los mismos que en Bosnia. Los de Bosnia los están utilizando ahora. Todo, o sea, se vende. Todas esas putas guerras que se montan ellos, los socialistas en su momento, y estos... Y los que vengan, que no se... Y los que vengan, que también se apuntarán al bombardeo, incluido Izquierda Unida, que también... Se apuntaría también a un bombardeo. Ya se encargarán ellos de llenar todas las favelas de Sudamérica de armas de destrucción masiva. Exactamente. Porque todas esas armas van a acabar allí. No van a acabar en ningún otro sitio. Entonces, cuando pones la tele, te da un niño de 5 años con dos pistolas en el cinturón. Y dice, uy, ¿cómo hemos podido llegar aquí? Pues mira, apoyando al señor de bigote, al señor de ahí arriba. Y esto es McDonald's, hijo puta. Así ha empezado toda la cadena. Y bueno, pues un dato importante. Estamos enfadados, ¿eh? Me cago en Dios. La ocasión lo requiere, sacio. Socio. Sacio, te voy a dejar yo esta noche petándote el culete. No, ya sabes que me pido soplanuca. Caiga quien caiga. No. Bueno, pues creo que una de las grandes imágenes de esta semana que ya dejamos atrás es el abuso policial, una vez más, pero ahora ya justificado, o sea, te dicen, no, han hecho lo correcto. Sí. Pero ¿sabes una cosa que me alegra bastante? Hay porrazos de impresión, ¿eh? Sobre todo una chica. Y uno en Zaragoza, que tiene a un pavo allí que le están metiendo de palos a muerte y no deja que se acerque nadie, y le están metiendo. Luego, al cabo del tiempo, como pasó en las manifestaciones de... aquellas que ahora han dicho que los policías hicieron un montaje y tal para detener a Peña. Exactamente. Al cabo del tiempo se verá quién es más hijo de puta. Lo que pasa es que al cabo del tiempo ya nos acordamos que en Italia mataron a un pavo. Exacto. Y en fin, y así vamos sumando y la memoria se va olvidando, ¿sabes? Y las palabras se las lleva el viento. Y esta gente trabaja así. Que el mejor invento de la democracia es el Alzheimer. Claro. Que pase el tiempo y ya nos olvidaremos. Pero ¿qué iba a decir? De momento hay una cosa que pensaba que estaba muerta, que era la gente que estaba muerta. Y en realidad no está muerta. Y me ha hecho ilusión ver que la gente sale a la calle, que la gente se da de hostias y que la gente está allí dando por el culo. Y quizás lo más interesante del tema es que sea todos por una misma causa. Sí, sí, distintos países, religiones. Eso está bien. Evidentemente se podía meter la violencia a los que salen a manifestaciones en el culo también un ratico. Y llevar las cosas mejor que ellos. Pero bueno, ya que hay que darse de hostias... Yo aún tengo mis dudas de si esos exaltados que van allí solo a romper cosas no sean maderos encapuchados. Puede ser también, puede ser. Ya no, me lo creo todo. Puede ser también, puede ser. Ahí dejamos el tema en el aire, porque hasta dentro de un par o tres de meses o un año no sabremos nada. De momento pinchamos un clásico de esos que no hace falta presentar porque se presentan ellos solos. No. Que explica... Espera. Sí, que ya estamos has bien. Colocado tú, todo en su perfecto estado. Perfecto, doctor. Cuéntame que el paro, cuéntame que el hambre, cuéntame 100.000 al mes, cuéntame que llueve. ¿Sabes qué vas a comer por dar hostias a la gente? ¿Sabes para quién trabajas? Tus lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has vendido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. We'll be right back. Javi era un hombre y ahora es poli. Me ha faltado el la madre que los parió del directo. Exactamente. Yo también lo estaba esperando, pero bueno. A ver, doctor. Lo podíamos haber hecho tú y yo aquí a coro, coño. Podíamos haberlo hecho, pero no lo hemos pensado. Es que nosotros como no preparamos las cosas, vamos por la vida. No lo han puesto en el guión, lo guionista. Vamos de improviso por la vida. Se nos ha pasado el tema. Se nos ha pasado el temita. Pues nada, otra semana más, doctor King y sus relatos, ¿no? Ahí vamos. Mea culpa. Con la misma ductilidad que cede el plástico ante la fuerza del fuego, han conseguido los medios de comunicación hacerme caer bajo su influjo. Han logrado hacerme estremecer ante las miradas de los prisioneros aliados, cuando en teoría debería ser consciente de que han ido allí a perpetrar un genocidio de forma ilegal, lo cual les hace convertirse en marionetas con los hilos que les ataban a sus manipuladores cortados de cuajo. Pero me ha dolido. Tanto como me duele la imagen de una niña sin piernas, ensangrentada, con lágrimas de cuarzo tatuadas en su rostro, víctimas de un ataque ilegal del cual, seguro, ignoraba su existencia. Encaro mi cuarta década con una mochila llena de frío, llena de ira, de rabia, de impotencia, con un equipaje lleno de días grises y de espinas sin rosas. El peso del sufrimiento me hunde cada día más en esta ciénaga de desolación que siembran los de arriba, en esta cloaca a la cual vivo anclado, de este laberinto sin salida con un funcionario con sed de sangre escondido en cada esquina. Demasiada brutalidad y demasiado tiempo perdido. La alfombra de la vivienda que me tiene ahogado se traga mis lágrimas sin protestar, y las mezcla con el aluvión de injusticias disfrazadas de mayoría que emite la caja tonta, hoy convertida en nicho estúpido. Me duele el silencio de las masas que gritan en las calles, ese silencio escrito a golpes que no llega a ningún sitio, ese silencio de las sirenas, ese silencio de los golpes y ese silencio de los gritos de los golpeados, ese silencio disfrazado de democracia que no conduce a nada en la tierra de los sueños, ni en el país de la libertad. Me duele el silencio. La lucha continúa en Irak, mientras Occidente espera en televisión el parte de novedades para juzgar cuando no hay juicios. Solo hay culpables, culpables que jamás serán juzgados y que, hoy, se nos muestran tras la máscara de la paz, mientras en sus mansiones cuentan los billetes luciendo una sonrisa brillante que deja ver sus dentaduras manchadas por su trozo de pastel. Para mañana, justificar lo injustificable con estúpidos argumentos alimentados por la sinrazón. Que alguien detenga esta locura, porque la espiral se nos va a tragar. Vuelve ese zumbido de la estática. Vuelve el precipicio a tendernos sus brazos. Vuelve el baile de máscaras. Todo vuelve. El maldito boomerang. El simple movimiento del columpio de un parque infantil bombardeado en Irak es el icono más expresivo que he guardado en mi mochila. Ese vaivén. Como el péndulo de un reloj. Como la bola de acero impactando en el hormigón. Destruyendo todo lo que se cruza en su camino. Todo, menos los muros de las prisiones que no deberían existir. Todo, menos sus mansiones repletas de corrupción. Todo, menos el televisor de 14 pulgadas que me atormenta. Pues ahí está. Joder, doctor. El relatito. Que vas enfadado por la vida, ¿no? Seguimos escribiendo en gris, sí. Pues nada, hombre. No está el horno, pues, para muchas cosas. Pues hostias. Adelante, ¿qué vamos a hacer? Si estás así. A ver, ahora pondremos un tema alegre, coño. Sí, pon algo alegre, porque si no, nos va a dar un síncope. Que deja el pabellón alto. Sí, la tele últimamente es una locura, Hostia puta, es que a cada momento y en todos los putos canales, ¿eh? Todos en menos Antena 3. Antena 3, sí, en es Antena de los 3 que... siguen dando el programa ese de las sillas. Sí, sí, en Antena 3 lo bueno que tiene es que te ponen mandos militares y te dan la visión diferente del tema. Sí. Sí, sí, Antena 3 es el típico programa que... A ver, que no me parece... voy a decirlo, bueno. Fascista. El Barça, sí. Se supone que fue el único equipo que salió allí con una camiseta de no a la guerra y tal. No, por la paz. Por la paz, eso, por la paz. Por la paz también va a Bush, ¿eh? Claro, por la paz y tal. Y Antena 3 no dijo nada, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que darle mucho caso porque luego oí yo al Puyol este, al defensa... Sí. Uno de los mejores del mundo. Sí. Y le preguntaron, hostia, mira, ¿habéis hecho esto y tal? Sí, el club ha dicho que guay y que y nos ha preguntado qué tal. Y dice, vale, ahora, ¿y tú qué opinas? Y no dijo absolutamente nada. Es que es futbolista. No dijo nada. O sea, que no digan nada de un partido de fútbol me parece lógico. Y normal porque no hay nada que decir. Pero que no tengas opinión sobre eso, que este ya tiene pelos en los huevos. Y además es raro porque penoso. Este tío ha comido cordero bueno y se le ve bien alimentado. Son una pandilla de gilipollas, todos son ellos. Funcionarios del deporte. Porque no es tan difícil mojarte, que no pasa absolutamente nada. No, hombre, no lo van a tirar. No lo van a fusilar. No vas a poder fichar por un equipo americano, cuidado, que en el fútbol son los mejores. Vete a tomar por el culo, hombre. ¿Nos hacemos de otro equipo o qué? Sí, eso es una España, eres del Barça por ser de algún equipo. Hacemos de Guinehueta. De Guinehueta. Ahí hay falopa, digo. Bueno, o algo. Sí, sí, sí, sí. Es verdad, además no fue por la paz, también lo pensé luego. Digo, no era por no a la guerra, no, era por la paz. Como Bush, por la paz. Sí, es una manera de no mojarse. Es una manera como otra cualquiera de no mojarse. Muy elegante. El Barça es muy elegante. Sí, siempre ha sido así. Hombre, siempre puedes tener el estilo de Florentino que es directamente coleguita de andar. Sí, directamente. Se van a ir de maricada. Y hacen allí. Pues el mismo 3GMNG que tiene Bush con sus terrenos expropiados. Pues lo mismo ha tenido el señor. Con la esquina del Bernabéu. Con la esquina del Bernabéu. Sí, todo el puto dinero, Sánchez. Que antes se llamaba peseta, ahora se llama euro, pero que está muy igual. Sí, ahora que fichar a Beckham, tío. El Florentino. Y se ve que le dijeron, pero es que me parece que tiene problemas con la mujer y tal. Y dice, mejor así, menos por culo dará. Yo recuerdo que cuando llamó el Barça hace años. Preguntando por Beckham, la respuesta fue colgar el teléfono. Usted es en droga, no tiene usted dinero para pagar ni la mitad. Pero bueno, que compre. Yo lo fichaba. Lo ponía aquí a limpiarme la alfombra. Venga, chaval. Sí, también es verdad, porque fichan a peña que no necesitan. No, sí, el Madrid, ¿qué más? Pero puede, también es verdad lo que decía, ¿no? Y dice, fichamos a tal que no había sitio para él. Juega. Fichamos a cual porque, pum, que no había sitio para él. Juega. Y así han ido fichando a todos y dice, al final fichará a tantos que tendrán que quitar al portero porque tienen que entrar las estrellas. Pero llegará un punto. Sí, el patio. Ahora va a jugar el Manchester contra el Madrid, ¿no? Como el anuncio de la Pepsi. Sí, tío. Pero sin cartuchera. Bueno, si va a Chenoa, sí. Ahora te iba a decir yo algún tema y se me ha ido la cabeza. Fútbol. Ya, el tema del fútbol. Los fichajes. Está ahí. Los fichajes. ¿Los fichajes? ¿Te iba a decir algo yo de los fichajes? Fichan a uno y los quitan y ponen a otro. El Estado se está saliendo con las suyas, se me olvidan las cosas. Sí, sí, dicen que la marihuana... Sí, luego echan la culpa a los porros. Claro, sí, claro. Oye, si yo tuviese costo... Sí, te podrías hacer un porro. Sí, ¿Te apetecería tuviera. Fumarte un porro? Sí. Si tuviese, ¿eh? Sí, hazte un porro, ten. Vale. Bueno... Te iba a decir algo, del fútbol. Bah, o sea, es igual. Bueno, como hemos estado un poquito tristes... Que no hagan las rayas bien hechas... Fatal. Ah, ya sé lo que te iba a decir. Pues mira, el Madrid tiene un montón de jugadores ahí. Que bueno, de cash. Mira, tanto. A mí solo me gusta Guti, Es que. El Guti, ya ver, el Guti es que se sale también. Pero tú te imaginas. Vamos a coger el mejor equipo del mundo, el Madrid, y el mejor grupo del mundo, el Layer. Llega un punto que no cabe más guitarra en el escenario. Hay dos, pero. Pues vamos a coger otro y lo vamos. Que no cabe, coño. No, es que no cabe, es que están todos los solos ya repartidos. El mejor de ese equipo, el mejor es el entrenador, por tener los cojones de aguantar a tanto niño pijo. Pero bueno, él se da sus porritos allí también, ¿eh? O sus cosas. Hombre, ese hombre tiene que tomar alguna cosa, hombre, porque no es normal estar tan tranquilo. Si tú en un almacén siempre tiras de Valeriana, Sánchez. Pero no es normal estar tan tranquilo. ¿Tú no, te has quedado? Tranquilo. Y el postero el también otro pasa día un poco hablábamos del tema. Con mi compañero del metal. Digo, ese tío tiene que tener unos huevos... Para aguantar a tanta criatura, porque son todos unos criaturas. Unos chiquillos. Pero el portero también se le ve muy calmado. ¿Te acuerdas del Bullo? Aquello era un drama, tío. Era verlo y hacerte de otro equipo al momento. Sí, sí, ya daba rabia de por sí. Sí, ya el Madrid ya da mucho asco. Pero menos ya mal que han tenido vista y han dejado a Casilla este y no han puesto al otro que era, para mí que era hijo o sobrino de Bullo. ¿Cómo se llamaba aquel, el otro? No sé quién es. ¿Sabes cuál te digo? Ah, un chavalito así como más... Vale, ya sé quién es, o sea, no sé cómo se llama. Está el Casillas y otro que es igual de vacilón. Sí, me parece que en el partido que se lió aquí en Barcelona jugaba él. Puede ser. Estaba de portero, ¿eh? No recuerdo. Un vacilón a los bullos, que le daban un toquecito y ya estaba en el suelo. ¡Ay, no! Y sin dárselo. Y se tiraba y se hacía su película. Hijo de puta. Estaba a punto de darle un Oscar y todo. ¿A quién? A Bullo. Una interpretación. Bueno, como Bisbal, que ahora hace su propia telenovela en México. Sí, ¿de qué hace de Bisbal? De su propia historia. Tiene cojones. No le pidas mucho registro. Me gustaría verlo. No, a mí no. A mí sí, solo por oírlo hablar. Yo, aunque vuelva Pocholo, ya seré feliz. Solo por oírlo hablar. Pocholo, tío. ¿Qué ha pasado con Pocholo? ¿Cómo le han hecho la astilla en la mochila con el bardeo? Hay gente que con el bardeo, tío. Hay gente que sostiene que todo es un montaje. Para poderse ir a meter coca, ¿eh? No de él, sino todo el programa en sí es un montaje. O sea, que nada de lo que pasa es verdad. Vete a saber. Nunca lo sabremos, Sánchez. Es que os planteáis cosas muy complicadas. Pero si alguien le ha roto la mochila. ¿Quieres que te responda como te respondería un ministro? A ver. Pues mira, lo de Hotel Glamour puede que sea un montaje, pero puede que no sea un montaje. ¿Lo has pillado? ¿Por dónde voy? No sé, ponen música y sí, hablamos. Pero le podríamos decir a la gente que está en Radio Pica, en 96.6. ¿Se lo digo yo? Colaboración Ciudadana. Sí, díselo tú. Pues mira, estáis escuchando un programa que se llama Colaboración Ciudadana. Que estáis en Radio Pica, en el 96.6 de la FM, que hoy es martes, que este programa empieza a las 6.45 o a las 22.50, ¿eh? Y que si eres un tío moderno y eres internauta como yo, aparte de gimnasta, ¿eh? Puedes ir a colaboracionciudadana.com y ahí tenemos nuestra propia página web, que el doctor Arrimia se encarga de tenerla al día. Y encima, esta semana, ¿no? ¿Ha sido? Sí, sí. Ha hecho un foro. Ya ves, el foro de los cojones. O sea, en la página, en mi propio programa, porque yo participo en él, o sea, hay un foro y yo no lo he visto todavía, pero el caso es que yo no he visto un foro en mi puta vida. Pues tienes que ir allí a escribir, ya verás, es muy fácil. No sé, no he ido nunca. Seguimos adelante. Tira hacia adelante y pon un poco de alegría y nos olvidamos de Pocholo, del fútbol, de la guerra y de todo. I was getting dressed late one night. Along came a spider. And I got a fright. Oh, I couldn't squash it flat, no matter how I tried. And when it looked me in the eye, I ran away to hide. I put on me Dr. Martin shoes. A battle with the spider that I wasn't gonna lose. A kick from the left, a kick from the right. I was on the floor, but I was alright. It was gonna be a long night. Crawling up me pants, I shook it off me leg, thump beneath the ground. Everything was silent, so I didn't make a sound. I crossed the room, as happy as could be. I had killed the spider, now it couldn't bother me. Out with the arm, on with the light, it was there, ready for fight. It was gonna be a long, long night. It was the spider crawled inside it. Smell the lid back on the top and threw the jar outside. At a party that night everything was bright and gay. We played all our pop records and danced the night away. Early morning knock on the door, open the door and guess what saw. It was gonna be a long, long night. Spiders in the street, hey hey, spiders everywhere. Spiders in the street. Eran los Toy Dolls con el Spiders in the Dressing Room. Sí. Oye, pues esto de Pocholo es verdad, ¿eh? Es preocupante, ¿eh? Qué nivelazo, cómo se pone así, lo que puede llegar a hacer la cocaína, ¿eh? Yo la última vez que lo vi pensé, ¿cuánto te tienes que meter para ponerte así? Porque, ¿cuánto coño? Tiempo lleva metiéndose sí, para estar así? Porque eso es una inversión. O sea, vamos, impresionante, vamos. Y es que no sé, no lo acabo de entender, tío. ¿Cómo te puedes poner así? Que es que además tú, acuérdate que él estaba en el lado de los que están dentro del hotel, ¿vale? Entonces, cuando se levantaba y iba andando directamente al público a decir si tenía razón o no. Sí. O sea, Dinio y la niña aquella estaban acojonados porque venía a la velocidad del rayo y paraba ahí en seco. Es un peligroso. ¿Tengo razón o no tengo razón? A mí me importa, ¿eh? A mí me importa si tengo razón o no tengo razón. ¿Eh? ¡Libro! Sentido peligroso. Y es que flipaba, yo no me lo creía. Estaba allí mirando y con los ojos abiertos y digo, es que no puede ser. Son cosas que pasan. Lo hemos decidido, mi compañero de metal y yo, o sea, es nuestro ídolo. Yo creo que ha superado a Confianza Ciega, a ratitos, ¿eh? Yo creo que... Tiene puntos muy altos. Yo creo que Confianza Ciega tenía otro toque, ese otro tipo de rollo. Yo creo que era otro tipo de rollo. Esto es más rollo carne, o sea, mierda. O sea, ahí mete mierda y que nos vamos a reír. Porque en cuanto se vaya Pocholo, ya, claro. ¿Pero qué queda ahí dentro? Hombre, a mí el peluquero me gusta. Pero que las típicas movidas quedará rollo Gran Hermano. Que había días que te reías y días que... Porque Pocholo, pero cuando otra peña nueva, a Fuster le estaba tirando las cartas y le preguntó, ¿qué quieres que miremos? Dice, ¿cómo le puedo tirar los trastos a Tamara? A ver, Sánchez, vamos a hacer un pacto que va a quedar aquí grabado. Venga. Yo este jueves me voy a ver a Loantra y tú no. He oído rumores de que entra alguien nuevo. Hace falta de mandarme un mensaje informándome, vale, si es Carmen de Mairena o... Hostia, Carmen de Mairena dicen que está ahí en la lista, ¿eh? Yo no me lo creo, porque eso ya es perder los papeles. O sea, siendo de... Esa tía es muy chunga. Yo metería a Toseiro de meter a alguien. Pero bueno. Dicen que van a meter al hermano de Dinio. Eso no, pero es que hay uno, nada, Dinio hizo el capullo. ¿Por qué no meten al de Sara Montiel? Porque tenía miedo, se fue porque estaba acojonado. O porque estaba hasta la polla de Fariña, ¿eh? ¿Qué coño? Está. ¿Y ahora por qué quiere entrar? ¿Porque quiere más? El mono, el síndrome de abstinencia es lo que tiene. Está acojonado que ver a Pocholo diciendo ¡Te la vas a ganar! ¡Vas a cobrar! ¡Vas a cobrar! ¿Eh? A mí Pocholo ha habido momentos que me ha dado miedo. Cuando decía a la tía aquella ¡No! ¡Le sigas! ¡No! ¡Te pongas a su nivel! No, te pongas a su nivel. Y la TV diciendo, sí. Y otra, no, te pero pongas... suéltame. Y voy a mi casa. Madre de ella, madre. Sí, es peligroso. Ese tío te mete un botellazo sin media palabra. Es impresionante, es impresionante. A mí ese pavo me molaría verlo. O sea. Sereno. No, sereno no, porque no creo que, bueno, ni que haya diferencia entre cuanto va sereno en cuanto va molado. Seguro que es de los que cuando se va a acostar se deja las migajas para levantarse con el amargor. A mí me molaba el rollo de... Como de, yo. De que todos... Es que te tiene, levantarte todos los días con resaca de Fariña, ¿eh? Uf, tiene que ser... Al final debe ser como una espiral, ¿no? Ya, ¿no? A mí en el caso de que yo me detiese, te deja el cuerpo, tío, ese amargor, ese... Eso dicen. ¿Qué dice? Eso dicen, ¿no? Que te deja el cuerpo fatal. Y los médicos lo todos dicen. Los putos días así, ¿eh? Pero no hay que ir a correr ni nada, ¿eh? Coges la moto y te vas a la playa, ¿eh? Que también tienes su rolliqui, ¿eh? Clavas allí rueda, coges otra moto que es la de agua, te vas allí hasta Canarias, allí coges otra moto que ya es de tierra, se rollo de videojuego. Ese tío vive como un videojuego. Va cogiendo cosas y la va soltando. Pues yo estoy seguro que cuando deja la moto en la playa y coge la de agua, deja las llaves puestas y todo, que le den por culo. Tiene que tener mucho. Quítale la moto a Pocholo, que te va a estar Dios. Este pavo, le rompe la mochila y monta la del cirio, le quitas la moto y estás listo. Pero este tío tiene que tener mucho dinero, ¿no? Más que tú que yo. Pero entonces lo que no entiendo, ¿por qué ha ido? ¿Para divertirse? Pues para sacar tajada, ¿no? Y luego ir a la revista y eso, ¿no? Pero yo es que a este tío nunca lo había visto en la revista. Luego lo vi una vez ahí en... ¿Cómo se llama aquella? Tómbola, que se subió encima de la mesa o se tiró encima de la carmeleza aquella. Pero yo no la había visto nunca, yo no sabía que existía este señor. Es un fenómeno. Pero son fenómenos que tiene la madre tierra. ¿Se le acaba el dinero? Porque claro, esta gente cada día se debe sacar 200 Talekikits. Fácil. Rápidamente, fácil. Solo de derechos de imagen de estar ahí metido. Lo que cuestan de ganar, cago en su puta madre. Joder. Se gastan en un pli. Lo que cuesta de ganar, vamos, ni en un mes lo ganas. No. No te jodes. Vamos a pinchar un tema que estamos sacando el programa y encaramos el recto final. El recto. Pinchamos a los Logical Nonsense de su disco intitulado Soul Pollution, que por cierto este CD nos lo hizo llegar el camarada Luis, que no sabemos nada de él hace tiempo. ¿Ya tiene camiseta? De la primera tongada, ¿no? Sí, hombre, yo creo que se llevó la primera de todas. Bueno, después de nosotros. No, primera te la llevaste tú, que era tu cumpleaños. Pero claro, luego ya... claro. Bueno, corto pues número 2, titulado Spoil. Save my life! Logical Nonsense. Ah, metiendo biela, está, está guay, ¿no? Hostia, es de Alternative. Sí, Alternative Tentacles. Es que este señor siempre tiene cosas. A Luis siempre le gustan las cosas raras, ¿eh? Sí, mete, le va la biela. Más con tonto un lápiz. La gente, déjame, déjame ese CD que lo tengo que apuntar. Alternative Tentacles, que aquí sería testículos alternativos. Testículos o alternativos, claro. Sí. Aproximadamente va por ahí. Jehová Tentacles. Como mi compañero en metal, que es, dice, toda traducción en inglés tienes que poner ING. A todo ING ya, ya lo tienes. Como ya, ya lo tienes traducido. Claro, tío. ¿Qué te pasa? No, estaba mirando tus apuntes. ¿Y qué? ¿Apruebo? Para saber que teníamos que pinchar a Analkun. Tengo más hambre que se perdió una guerra. Que también son ingleses, porque estamos haciendo un boicot a los productos yankee. Sí, ¿eh? Encubierto. Aunque los ingleses no son mucho mejores, hijos de la gran puta. Hombre, los ingleses van del bueno, mismo palo. Lineker se salva. Lineker. Que nos caía bien. Y era chival. Schuster. Era escocés. Schuster también. Pero era alemán. Bueno. No, no. Pues Schuster no se salva, estuvo en el Madrid. Anda. Pues oh, estuvo en el Madrid. Y en el Atlético, con el G. Hostia, el otro día vi unos goles del Atlético Madrid que... Uy, equipazo, Su puta madre, Pero no era de esta temporada, ¿no? Ah, no, era de hace 60 años. Y luego vi al este, ¿cómo se llama? Al Luis Aragonés... También meter unos goles y dice, yeah. Tenía unas patillas que yo tengo un cromo señor, de Luis Aragonés. Qué señor, qué señor. Siempre ha tenido su humor. Tú ves los cromos de antes y eran gente mayor. Ahora ves chavalines jugando a fútbol. Antes era gente, le metía a los hostias. Pero, tío, pero... Con pero, sus bigotes allí jugando. O sea, ese señor ya... No hay ni un futbolista con bigotes. Se podía retirar, ¿no? ¿Quién? Luis Aragonés. O sea, presidente del Barça. Si entrar es facilísimo. Si salir no sale ni uno. Hostia, te has quedado. ¿Cómo les cuesta? Tiene que tener algo. Yo creo que ahí hay negocio como el Aznar con el Bush y el otro. Ahí hay negocio. Ahí hay pues en el Barça hay negocio. Algo hay ahí en ese asiento de pie. Un consolador enganchado en el asiento de pie. Que le coge el gustillo, quieres decir. O yo que sé, o que puede... Yo que sé, como está cerca del campo ahí, por las noches hay movimiento. No sé. Te ves capaz X... Bueno, para los españoles que sepan que Campo del Barça es una zona de prostitución. Por sí, eso venía por la noche... Pues, se llena de travelos y esas cosas. Transsexuales y... Se me ha dejado el mechero de Nogrifa, Sánchez, coño. Mira qué china que me deja aquí. Toma por culo. ¿Te ves capaz de, pausadamente, sin prisa, decirle los datos a la gente? ¿Otra vez? Sí, lo acabo de decir hace un momento. Ya, pero como nos vamos a ir, siempre lo hacemos. Vamos a faltar hoy, ¿no? No, se faltaría más. No, viene de ahí ya. Bueno, esta semana no hemos tenido hora de Senfier porque nosotros hemos adelantado un día de grabar el programa por cuestiones personales. Y no ha dado tiempo, chaval. No ha dado tiempo. ¿Y qué más? Pues nada, recordaros que estamos en que estáis en colaboración ciudadana, en 96.6 de la FM. Radio Pica. ¿Qué más? Que se emite todos los martes a las 18.45 y a las 22.50. Dilo bien, que si no, así el principio siempre lo mejor. Y nada, y si sois internautas, colaboracionciudadana.com. Y allí pues, está todo. Allí lo que tenéis que hacer es entrar en el foro y poner gilipolleces. Sí. Que yo no sé exactamente cómo se hace ni nada. Pero yo prometo entrar y decir gilipolleces con vosotros. ¿Puedo yo también? Hombre, si puedes. ¿Con que firmes con tu nombre? Pero puedo entrar o no, yo porque entrar. Yo soy del programa no puedo hacerlo. Yo no entro. Sé, que tú pones las normas, yo qué sé. Entro. Yo, las normas es no hay norma. ¿Qué más quieres saber? Nada, pues ya está. No, como, si lleva cuatro días abierto... Últimamente ya no está tan Dr. King, pero... Lleva cuatro días abierto y el Marichalar ya ha pillado como seis veces. Ha pillado Marichalar, han pillado los bus, que mira, pasaban por allí y le ha caído la de Dios. ¿Pero por qué? Ya hay dos letras, dos bus colgadas en el foro. Porque uno ha colgado la del que más, que es buena letra. El que más pegando tirones y cosas así. Pero yo colgaba la de la raya que me gustaba mucho más. Pegando tirones, o sea, rollo vaquilla, ¿no? Y tal, y... Por una raya yo pasé la nariz. Fue entonces cuando yo empecé a vivir. Más que la chapa y más que el balón, las tres en raya fue mi perdición. Esos son iconos que yo he mamado. De pequeño y así te va. Así te va, así te va. Y que hurgando en... Porque ya te pones... ¿Dónde? ¿Hurgando dónde? Te pones a mirar temas de Obú y dices, ya me voy a informar de Obú a ver qué hacen. Pues te das cuenta que en el primer disco los teclados los tocaba un señor que se llama Luis Cobo, que con ese pregómeno que va a triunfar. No. Que sí. Y Tino Casal de productor. ¿Cómo Hombre, va a triunfar? En realidad esa gente lo tenía muchísimo más difícil, ¿eh? Porque... Pero no había competencia. Claro. Hacían el indio solo. Y esos eran los Bus. Esos eran los Bus. Fortu. Y tenían teclados y todo. Sí, en un disco arreglo de esos de teclados que le metes cuando ya acaba de grabar y dice, va, que venga un pianista. Y fue Luis Cobo. Tócate los huevos. Claro, con razón no ha triunfado Luis Cobo tampoco, en exceso. Se mezclan. Luis el Cobo es bueno, pero solo a veces. Solo a veces. Solo a veces, solo a veces. Melón con jamón pa' tu puta madre. Yo eso me como el bueno, jamón, tío. Y de postre el melón. Que nada. Se va a mezclar dentro. A ti que más te da que me lo coma junto que separado. No, a mí me da igual, pero eso está bueno, tío. Hay cosas peores, tío. Hombre, sí, claro. Puré de cosas patata. Peores. El cerdo agridulce. Puré de patata. Puré de patata, estaba bien. No, puré de patata. Con el puré de patata, o si no, tu abogado me va a venir allí. Llama al abogado rápido, ¿eh? Repítelo si tiene huevo. No. ¿Ah? No, debe estar tomando apuntes. ¿Qué? Yo creo que. Viene mi abogado. Está allí detrás tomando apuntes. A ti te echa. Y a las patatas también. Los dos. Tú y las patatas, fuera. Las patatas no le molan las patatas. Fuera de España. Sí que le molan, pero por echar. Por echar, por hacer. Hacemos un lote y para fuera. Igual no le molan las patatas a tu abogado. Al abogado le da igual 8,80. Hostia. Onda aquí un pitote rápido. Es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno el abogado este. Bueno, nosotros nos vamos a ir hoy presentando la última canción, cosa que no solemos hacer. Sí, solo que nos vamos atabalando y al final nunca la hacemos. Son los Analcant, que en un disco que se titula It Just Gets Worse, ya solo puede ir peor. Tienen una canción que se titula I Lit Your Baby on Fire, que es la que vamos a pinchar y con la que vamos a cerrar, bajamos la persiana. No pongáis silicona en la cerradura, por mucha manifa que haya, que la semana que viene tenemos que venir a abrirla. Claro, tío. No, además nosotros somos del bando bueno. Sí. No, somos del eje del mal. Nosotros pertenecemos al eje del mal porque no estamos de acuerdo con esta guerra. Y ellos pertenecen al eje del bien. Ay, un eje así pequeño, son tres. Son tres, pero según ellos tienen mucha gente. Según ellos. Ah, según ellos. Según ellos, la mayoría de España quiere la guerra. Yo todavía no me encontraba a nadie que me diga, oye, sí, yo estoy de acuerdo con la guerra. Tampoco, solo salen en televisión los que quieren la guerra. Salen trajeados. Y ni en la tele, pero ellos. Nunca fíes de un hombre trajeado, nunca. O es un cobrador del ocaso, o te viene a vender un seguro vida, o su puta. O es un comercial, los comerciales son una raza aparte. No fíes nunca de un comercial. Una raza aparte, no fíes de un comercial en vuestra vida. Nos vamos, semana que viene intentaremos que haya una dosis más, como de una hora de largo. Sí, ¿no? Sí. Pues venga, hasta la semana que viene.